Seis puntos elementales para mantener sana tu marca. Fuente: Merca 2.0. Una marca fuerte es un pilar de rentabilidad, conduce a una percepción de calidad, asegura una relación duradera con el cliente basada en la confianza, permite la diferenciación entre productos similares, facilita el reconocimiento en un mercado saturado, permite manejar con mayor facilidad los precios e incrementa los márgenes de utilidad, entre muchos otros beneficios. En pocas palabras, el valor de marca es la capacidad que estas tienen para cobrar más por sus productos, generan más riqueza y es un factor que incide directamente en el valor de cualquier negocio. Cabe mencionar que trabajar con marcas es actuar en el terreno de lo subjetivo, de las apariencias y de la percepción de las marcas, ya que éstas viven en la mente del consumidor y se entienden como una suma de las percepciones, sentimientos y pensamientos acerca de una compañía, producto o servicio. A continuación menciono seis puntos elementales que se deben considerar en el desarrollo, construcción y manejo de cualquier marca con la finalidad de que ésta permanezca sana y vigente en la mente de nuestros consumidores. Define tus diferenciadores. Todo buen posicionamiento debe entender y fusionarse con los atributos que los consumidores asocian intrínsecamente con la marca. Evalúan positivamente y piensan que no pueden encontrarlos en la misma medida con otra marca competidora. Para que un atributo de una marca pueda funcionar como un diferenciador, hay que determinar que sea deseable por el consumidor, que sea entregable por la compañía y que se diferencie notablemente de la competencia. Conoce tus concurrencias. Llamemos así a los atributos que no son necesariamente únicos para la marca, que son valorados y que se pueden compartir con la competencia de cierta forma, a pesar de que no son ventajas competitivas o atributos únicos. Es importante tener muy claras las concurrencias para no dejar a la deriva las áreas en las que la marca está en una posible desventaja. Genera una promesa. Implica definir cómo se quiere que los consumidores perciban a la marca y la categoría de negocio en la que se quiere estar. Debe también incluir clara y concisamente la esencia de la marca. Detona el potencial. El posicionamiento de una marca debe tener siempre un pie en el presente y otro en el futuro. Debe ser aspiracional y permitir que la marca tenga espacio para evolucionar y crecer. Proyectar relevancia, construyendo afinidad y una conexión emocional hacia tu marca, manteniendo siempre el equilibrio entre el corazón y la cabeza. Crea valor, ofreciendo un conjunto suficiente, convincente de beneficios para atraer y retener a los consumidores. Recuerda que el valor se mide de acuerdo a la percepción y el valor percibido es la diferencia entre el beneficio percibido y el costo pagado. Las marcas son herramientas extremadamente poderosas, pero solo una vez que han sido establecidas y que han logrado desarrollar la confianza de sus consumidores. Construir una marca poderosa no es una tarea fácil, es algo que lleva tiempo como un esfuerzo dedicado y dirigido.